Quiero un amor escondido y robado al tiempo. Un amor sin compromisos y sin proyectos. Que aparezca de golpe en cualquier momento, a la luz del día o en mi apartamento. Y ese amor que necesito sin contratiempos, es un amor que se entregue sin un te advierto, sin horarios ni precios y sin tanto cuento. Un amor que respire desde muy dentro y nadie llama. De decir te quiero. Y nadie llama, y a nadie encuentro en esta noche que al igual que tantas se me quema el cuerpo. Disfrazado que vive al acecho, es ese amor que está prohibido y que aún no tiene precio. Yo quiero amor del todo gratis y no lo encuentro ni siquiera en las rebajas de nuestro invierno. Y nadie llama, y a nadie ve. Sin el compromiso de decir te quiero. Y nadie llama, y a nadie encuentro en esta noche que al igual que tantas se me quema el cuerpo. Te quiero. Y nadie llama, y a nadie encuentro en esta noche que al igual que tantas se me quema.